Aquí comienza Kumé Monguem. La intención de este programa es volver a la esencia de nuestro ser, conectarnos con el aquí y ahora y abrazar nuestras raíces. Barro, fuegos y lunas que el universo ha sembrado, camino que he recorrido desde las alas del cóndor. Montañas me cobijaron, altos brazos hacia el cosmos. Oh, oh. Estrellas guiaron mi rumbo, de soles sobre mis hombros, piedra por piedra he pisado y agradecido he seguido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Volviendo, siempre volviendo, abrazada a la semilla de esta vida que palpita, girando en el engranaje de una rueda sin manija. En la mirada de un niño, el sol me cuenta su viaje, de tiempos donde no hay tiempo, ni hermanos con equipaje. Estrellas guiaron mi rumbo, de soles sobre mis hombros, piedra por piedra he pisado y agradecida he seguido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Punta Indio, ¿cómo están? Qué lindo estar acá, al calor del calfocutral, del fuego azul que sigue vivo. Y hoy más que nunca, un calorcito mayor todavía, porque estamos acá acompañadas por Edna Rodríguez. Buenas, hola a todos, hola Lore, hola Leo. Hola, qué hermoso que estés aquí para compartir una semilla de Punta Indio. Que tiene mucho para sembrar, ¿no es cierto, Edna? Bueno, sí. Yo creo que sí. Bueno, desde ya un gustazo, placer enorme estar acá compartiendo. Así que gracias por el espacio y por la invitación. Gracias a vos por sumarte a este viaje, ¿no? A esta nave, a este fueguito. Bueno, así que como van viendo, vamos a tener unas sorpresas acá, porque estas sorpresas tienen fragancia a huerta, a música, a notas, a ritmos, así que se van enterando a medida que transcurra el programa. También vamos a tener nuestro momento literario, que en el cual hay sorpresas porque se suma alguien más, no lo voy a contar todavía, vamos a dejarlo para la sorpresa. ¡Qué misterio! Sí, con su vocecita. Así que tenemos varias voces, hoy vamos a escuchar otras voces. Y seguimos acá entonces en Radio Comunitaria FM 100.3, Punta del Indio, con Leonardo López en la operación técnica y edición, como siempre. Y ahora con Edna también. Así que un gustazo enorme, un día precioso, un poco húmedo, ¿no es cierto? Ah, Punta Indio. Sí, sí. Bien punta indiense, podríamos sí, decir. Sí, sí, yo debo confesar que lo estoy sintiendo en mi cuerpo. En los huesos. En los huesos, en las articulaciones. Pero, bueno, ¿quién nos quita la alegría de estar en un lugar así, con este verde, con las posibilidades que nos está dando el lugar, ¿no es cierto? La verdad que estamos agradecidas, bendecidas en este lugar. Muy bien, vamos entonces a dar comienzo a la temática. Sí, quiero compartir ahora un audio sobre salud mapuche, salud indígena. Es un corto que lo encontré en YouTube buscando material y escuchando y seleccionando. Este corto está presentado por el PESPI, Programa Especial de Salud de Pueblos Indígenas. Y esto es en Santiago de Chile. Entonces, escuchamos el audio. Corpe funanay, papayanay, papay. Corpe funanay, papayanay, papay. Chumle a felchengat vachi koruanai. Chumle a felchengat vachi koruanai. La salud de los pueblos originarios fundamentalmente se enfoca a lo natural, siempre visto desde el punto de vista espiritual, físico, en armonía con lo visible, lo invisible, con lo que es el entorno natural. El medio ambiente es imprescindible para estar bien de salud. Por supuesto, la salud de los pueblos originarios es integral, holística, colectiva. También nuestros agentes de salud, tanto Machi como el Aguantuchefe, tratan y simplemente hacen sanación a través de las distintas plantas y hierbas medicinales, y también minerales que uno entrega a la misma naturaleza. Fundamentalmente hacen combinaciones y con ello sanan sin contraindicación hacia a la comunidad que lo requiere. El Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas nace desde el Ministerio de Salud alrededor del año 2000 y nace básicamente a partir de una demanda de los propios pueblos originarios. Este programa busca dar respuesta a las diversas necesidades de atención de salud de los pueblos indígenas reconocidos en nuestro país. El programa PESPI viene a apoyar y a fomentar la medicina tradicional de los pueblos indígenas, básicamente a través de dos ámbitos. En primer lugar, con la atención de agentes de salud de medicina indígena, y en segundo ámbito, a través de cursos y talleres que acercan a la comunidad a la sabiduría ancestral de los pueblos originarios. En cuanto a los talleres y cursos, nuestro servicio de salud, en coordinación con las organizaciones indígenas y la atención primaria, ofrece diversos cursos como masoterapia, herboterapia, gastronomía mapuche, arpillería, etc. Estos talleres tienen un impacto positivo en la salud mental, principalmente de las personas que participan, puesto que está demostrado que el trabajo con manual, el trabajo con este tipo de instancia, genera cohesión y genera también una mejor bienestar para las personas. Además de eso, como señalaba, tenemos atención de agentes de medicina indígena, en particular con dos organizaciones de Peñalolén que ofrecen atención de machi. La machi viene directamente desde el sur y trae desde allá el lagüen o las hierbas para curar las diversas enfermedades que padece la gente acá en Santiago. Por otra parte, también el Servicio de Salud todos los años celebra el Buñol Tripantu, que es el Año Nuevo Indígena en la lengua mapudungún, pero esta es una celebración que se hace en todo el cono sur de América Latina, que toma diversos nombres, como Machacmara en el caso de los Aymara, pero tiene que ver con el año nuevo indígena en el hemisferio sur, es decir, cuando el sol está más lejos de la tierra en nuestro hemisferio y este da lugar a un nuevo comienzo del ciclo de la vida. El servicio realiza todos los años una muestra de salud intercultural, que es básicamente una feria donde se muestra el trabajo que realizan las organizaciones, los productos que ellas tienen para ofrecer y donde se difunde a la comunidad en general todo el saber y tradición de los pueblos originarios. El rol del asesor intercultural es principalmente asumir como mediador entre la medicina alópata y la medicina indígena, un poco entregando orientación respecto de la diferencia también de las distintas cosmovisiones, de cómo funciona el tema de la medicina en sí, la cosmovisión y las distintas formas de sanación que existe, y principalmente es orientar, apoyar en el ámbito de la capacitación, en fundamentalmente apoyar a la comunidad, al usuario, a las organizaciones indígenas y por supuesto también todo lo que esté al alcance a través del servicio. Y por último yo quisiera invitar a toda la comunidad, a todos los referentes de salud a comunicarse conmigo, a participar, poder hacer trabajo en conjunto y entregar orientaciones que se requieran a la comunidad, así también a la gente que trabaja en la salud. Bueno, ahí escuchábamos el audio presentado por el PESPI, repito, Programa Especial de Salud de Pueblos Indígenas en Santiago de Chile. Y yo remarqué algunas cosas que me parecieron importantes para repetir sobre, por ejemplo, bueno, una de las señoras que hablaba, Beatriz Painiqueo, es asesora y facilitadora. Y lo que decían era que la salud de los pueblos originarios es integral, holística, colectiva. Lo espiritual y lo físico deben estar en armonía. Lo visible y lo invisible hacían una diferenciación y a la vez hacen una integración de la importancia entre ambos, ¿no? Y voy a comentar un poco qué es el PESPI. El PESPI dice, nace desde el Ministerio de Salud alrededor del 2000 por la demanda de los pueblos indígenas. Apoya y fomenta su medicina con sus agentes de salud, da talleres y cursos sobre su sabiduría, masoterapia, herboterapia, gastronomía mapuche, arpillería, que generan un impacto muy positivo en la salud mental de la gente que participa, ya que el trabajo manual genera bienestar para las personas. Dentro de lo que es el bienestar, también, no sé si recuerdan en el programa anterior que Victorina Melipán Antieco estuvo hablando sobre la importancia del laboreo, ¿no? No solo se trata de un trabajo con fines solo manuales, sino que también esto genera una actividad cognitiva donde se transmite información, ¿no es cierto? Donde aprendemos, donde después podemos hacer una lectura en el resultado. Dentro de los agentes de medicina indígena, la machi trae del sur el lahuén, hierbas, medicina. El Servicio de Salud Indígena celebra el Huiñol Tripantu. Esto es como parte, digamos, de la medicina, muy importante lo que tiene que ver con las ceremonias de los pueblos, ¿no es cierto? El Huiñol Tripantu es el año nuevo mapuche, cuando el sol está más lejos de la tierra y comienza un nuevo ciclo de la vida. Y ahí, bueno, también realizan ferias con todo lo trabajado. Y después habla del rol del facilitador y asesor intercultural. Yo arriba mencioné a Beatriz Painiqueo, que ella sería una facilitadora. Y ese rol es de mediador entre la medicina alópata y la medicina indígena. Orienta sobre las distintas cosmovisiones, apoya en el ámbito de la capacitación a comunidades, usuarios y organizaciones indígenas. Con respecto a esto de la cosmovisión, tiene que ver con que ha habido más de una experiencia donde tal vez el mapuche o algún indígena de otro pueblo se acerca a un hospital y bueno, muchas veces se trata la medicina por partes, ¿no? Del cuerpo, lo cual es buenísimo. Es excelente porque se puede profundizar, pero a la vez esto lo que hace es generar una integración, ¿no? Porque para el indígena, en su cosmovisión, todo lo que tiene que ver con lo ceremonial, la forma de vida, la alimentación, tiene muchísimo que ver con la salud. Por eso necesita esa integridad para sanar. Hay alguna película, como por ejemplo La nave de los locos, que es una película argentina, donde muestran, por ejemplo, un hombre de la comunidad mapuche que llega a un hospital y bueno, no puede ser sanado solo con la forma alopática, ¿no es cierto? Entonces, bueno, acá es muy interesante cómo este pueblo se organiza para poder hacer esa integración, ¿no? Y de pronto aparece este rol del facilitador y asesor intercultural que media entre la medicina alópata y la medicina indígena. ¿Algún comentario? No, simplemente, bueno, me parece súper interesante. Y además esta cuestión de mediar, ¿no? Porque muchas veces, para las personas que quizás tenemos una cabeza así más occidental, quizás al principio nos cuesta, ¿no? Cómo hacer este sincretismo, digamos, entre la medicina que ya conocemos y esta otra de la que nos vamos enterando, que está buenísimo, pero bueno, cómo unirlas. Entonces, claro, el rol ese del mediador, mediadora, súper importante. Sí, absolutamente. Sí, aparte como para dejarnos por ahí de fundamentalismos, ¿no? Esto sí, lo otro no, separo y de pronto, bueno, en realidad tenemos, está la ciencia, está la medicina tradicional y también está la medicina de los pueblos y todo nos sirve para sanar y tomarlo, ¿no es cierto? Así que bueno, en el PESPI participan diferentes organizaciones, como son la Folilche Aflayay, Mesa Pueblo Rapanui, Nehuentún, Trepein, Pulamien y Wilcunche. Cusi cusilia. Guaycalpaya, Lulun Guayca, Oñuray, Chacata, Cuicuti, Cusilla. Jayaya. Este tema es de Aldana Bello, que es la hermosa charanguista con la que hablamos el programa anterior. Se llama Puray y es de su disco Puray. Y ahora... Semillas, humus, huerta, yuyos. Presentamos el fragmento verde. Los frutos ya están maduros y el misterio de los campos ya se cobija en un llanto del hombre que anda cansado. Y la vida permanece en todo lo que ha creado. Esa energía tan pura, abrazo fértil, milagro. Y hay luna y sol en mi voz, madre tierra, cosmos, amor. Bueno, nuevamente hola, aunque hola. Ya nos habíamos saludado. Hoy el segmento verde va en vivo. Acá en el piso de la radio, como se dice. Bueno, les voy a dar un tiempito para aquellas personas que quieran tomar papel y lápiz o lapicera. Fíjense que funcione. Porque bueno, voy a seguir dando algunos datos sobre huerta. Así que, bien, mientras van buscando el papel y lápiz, vamos a hacer como un mini repaso. En la columna del programa de la semana pasada habíamos hablado aspectos generales en base a la lechuga, la acelga, la espinaca y la rúcula, que yo había dicho que son cuatro especies que se pueden sembrar ahora, en la temporada de otoño-invierno. Bueno, ya imagino que estarán a tiro con el papel y lápiz. Vamos a ver algunas cuestiones más sobre estas cuatro especies. Empecemos por la lechuga. Habíamos hablado de que había plantas de siembra directa y otras que necesitaban almácigo, ¿sí? La lechuga era una de esas que necesitan almácigo. Entonces, para cuando las lechuguitas vayan creciendo, y para esto se necesita tiempo, ¿sí? Sobre todo ahora que es otoño-invierno. Pero bueno, yo voy pasando el dato. Una vez que esas lechuguitas tienen unos 10 centímetros más o menos, las vamos a trasplantar a unos 20 centímetros de distancia, más o menos, ¿sí? Para que la lechuga se pueda desarrollar. Bueno, ¿cómo hago cuando la quiero comer? Porque es la gran pregunta. ¿Arranco la planta, la corto, le saco una hojita, dos? Bueno, dicen que lo mejor, las personas que saben, dicen que lo mejor para la lechuga es cortarla de base, ¿sí? Entonces, de esta manera, la planta puede volver a crecer hasta 3 veces. O sea que puedo comer de esa misma lechuga 3 plantas, ¿sí? Bueno, cuanto más grande es la planta, más amarguita van a ser las hojas. O sea, si la saco, si me gusta que no sea muy amarga, la saco bien tiernita. No espero que crezca tanto, ¿sí? Bien, para semillar, que esto es muy importante, acá entramos en un nuevo concepto, el semillar. Bien, es muy importante tener semillas, crear nuestros bancos de semillas. Las semillas están básicamente empezando a ser comercializadas, ¿sí? Hay muchos países donde rige ya la ley de semillas, que esto significa que la semilla hay que comprársela a una persona muy poderosa y con mucha plata, con el monopolio de las semillas. Y además estas semillas que vende esta, bueno, digo persona, pero estamos hablando de monopolios, ¿no? Además, estas semillas que se comercializan son estériles, o sea que yo compro esa semilla, la siembro y no puedo volver a sembrar esa planta al año siguiente, porque sirve solamente para ese año, ¿no? Bueno, esto todavía en la Argentina no sucede del todo, así que somos muy afortunadas. Por lo tanto, semillemos, semillemos, semillemos, es muy importante semillar. No solo para nuestra propia cosecha, sino para vecines, para un encuentro de semillas. Yo siempre que semillo es, bueno, me separo un poco para lo que yo voy a necesitar y otro tanto para repartir. Bueno, volviendo a la lechuga, si la queremos dejar semillar, hay que dejar que esa planta crezca y siga creciendo y siga creciendo, y en un momento va a alargar un tallo floral. Ese tallo floral va a tener todo su desarrollo, cuando se seca, las semillitas ya se pueden sacar. Bien, ¿qué podemos hacer con la lechuga? Aparte de comerla en ensaladas diversas, podemos hacer buñuelos de lechuga. Y este dato me lo pasó una vecina de Punta Indio, Esther, que si nos está escuchando le mandamos un fuerte abrazo. Así como con la acelga, la mezclamos con los huevos, un poquito de sal, buñuelos de lechuga. ¡Qué rico! Bien, esto también lo paso ahora antes de sembrar, porque a veces voy a sembrar y digo, bueno, pero ¿para qué voy a usar la lechuga? ¿Para qué quiero la lechuga? En la ensalada no me gusta. Bueno, tiene otros usos. Pasamos a la acelga y a la espinaca. Las voy a decir juntas porque, bueno, tienen muchas características en común. La acelga también, tenemos que hacer el almácigo previo. Una vez lo mismo, una vez que la plantita tenga unos 10 centímetros, las trasplantamos más o menos a 25 centímetros de distancia. Es una planta bastante rústica y versátil, ¿sí? O sea, no necesita tanto sol, no necesita un suelo tan fértil. Esto está bueno saberlo, porque por ahí la tierra no es tan buena. Bueno, la acelga es muy probable que crezca igual. Le gusta crecer asociada con la lechuga. Acá entra otro término nuevo, las asociaciones favorables y desfavorables. A las plantitas, como a los seres humanos, como a los animales, les gusta estar acompañadas, pero les gusta estar acompañadas de ciertas plantas, de otras no. Bueno, la acelga y la lechuga son una asociación favorable, o sea, les gusta estar al lado, crecer al lado. Para cosechar la acelga, lo mismo que la lechuga, la corto de base, ¿sí? Y también vuelve a brotar, vuelve a crecer. O sea que una misma planta la puede usar varias veces. Lo mismo, podemos hacer buñuelos, podemos hacer tortillas, podemos hacer tartas, empanadas, etcétera, etcétera, etcétera. Con la espinaca, lo mismo que dije recién con la acelga. Bien, rúcula. También muy rústica. Y es la que más rápido crece de todas estas 4 especies que estamos nombrando, que estamos viendo. Sale muy pronto, crece muy rápido, en suelos por ahí desfavorables crece igual, es muy rica. Y en lo personal, desde que probé la rúcula de huerta, la que viene, digamos, de invernadero, es la que compro, casi no tiene sabor, es muy picante y bueno, eso. Bueno, seguimos. En el Facebook de Lore, tanto como en el de la radio, subimos dos calendarios. Uno es un calendario de siembra que va diciendo, bueno, las distintas especies y cuándo se pueden sembrar y si necesitan almácigo o no. Lo pusimos ahí para quien quiera descargárselo. Está bueno, este calendario está sacado de un libro del INTA. Los libros del INTA están buenísimos, que también están disponibles para descargar, no en el Facebook, sino, bueno, tienen que ir al buscador, ponen libros INTA Huerta y les va a salir la página, de ahí se los pueden descargar. Y el otro calendario es un calendario de siembra según la luna, muy sencillito, que simplemente lo que dice es, en el cuarto creciente, sembrar todas las plantas que crecen en altura y dan frutos, tomate, pimiento, maíz, habas, arvejas, etcétera. Y en el cuarto menguante, plantas que se desarrollen bajo tierra o al ras del suelo, o sea, todo lo que va para abajo, nabo, rabanito, remolacha, bueno, etcétera. Muy bien, eso se los dejo ahí para quien guste. Bueno, voy a nombrar algunas otras especies que también van para otoño e invierno, por si alguien tiene por ahí otras semillas que no fueran las de las cuatro que mencioné y quisiera sembrarla ahora. De siembra directa, arvejas, habas, rabanito, zanahoria. Con almácigo previo, achicoria, apio, brócoli, coliflor, escarola, perejil, puerro, remolacha, repollo y kale ruso. Son un montón, pero las vamos a ir viendo y describiendo en las siguientes columnas porque tampoco me quiero comer todo el programa. Pero bueno, las voy nombrando por si acaso alguien tuviera por ahí. Bueno, mientras tanto les voy comentando, paso el WhatsApp de la radio por si hay alguien que esté escuchando y tenga alguna duda, algún comentario, puede escribirnos mensajitos al 11-28-34-9403. Repito, 11-28-34-9403. Quiero decir que hay alguienes que están escuchando, que tienen huerta, así que están escuchando muy atentamente. Y ellos son María, Néstor y Sofía, así que les vamos a mandar un gran saludo, con quienes en su momento hemos ido a buscar plantines, hemos compartido semillas, así que gracias porque acá se siguen aprendiendo. Sí, y yo también, o sea, por favor, cualquier aporte es bien recibido. Bueno, quiero decir algo que para mí es fundamental. Acá me anoté como cuatro conceptos, por decirlo de alguna manera, que son tiempos, paciencia, escucha, prueba y error. Bueno, fundamental para hacer huerta. Y si no tenemos alguna de estas cosas, la huerta nos lo va enseñando. Bueno, lo de los tiempos y la paciencia. Nada, es muy común que ir a ver a la plantita todos los días, lo cual está buenísimo. Y la plantita no crece, y no crece, y no crece, y después no florece, y después el fruto no se arma. Bueno, paciencia, porque en algún momento eso llega, y cuando llega es increíble. Escucha, ¿a qué me refiero con escucha? Bueno, no es que las plantas, bueno, hasta ahora a mí no me han hablado, pero me refiero, escucha, a ir viendo cuáles son las necesidades de las plantas, porque si bien no hablan verbalmente, sí nos hablan a través de sus hojas, del color. Digo, si vemos una planta que está mustia o que tiene hongos o que está medio seca, bueno, esa planta está hablando y nos está queriendo decir lo que le falta. A veces le falta luz, a veces precisa más agua, a veces precisa menos agua. Y algo que ayuda un montón a las plantas, por lo menos para mí es así, esto de ir, visitarlas, yo les hablo, cuidarlas. Las plantas son seres vivos, entonces como cualquier ser vivo es energía y esa energía también la absorben, ¿sí? Aparte de la energía solar y los nutrientes de la tierra y demás. Cantarles. cantarles, lo que quieran, lo que ustedes quieran. Bien, y prueba y error. Bueno, voy a contar una anécdota que me pasó hace poquito. El coliflor es una planta que necesita muchísimo tiempo hasta formarse, y cuando digo muchísimo tiempo son 7 meses más o menos. Bueno, y yo tenía una col, que no me acordaba qué col era, de la familia de las coles, y dije, está repollo, que no se repolla nunca, y que no se repolla nunca, y necesito el espacio, y bueno, lo corté y empecé a comer las hojas, hasta que llegué como a un repollito chiquitito que se había empezado a formar, y cuando voy cortando, estaba muy duro, abro, y era una coliflor. Una tristeza, una bronca, y como... Lo corté, le saqué la vida antes de que llegara a desarrollarse. Bueno, fueron 5 o 10 minutos de flagelo hasta que después dije, ya está, esto es así. Y así tengo 1000 anécdotas, ¿no? Entonces, nada, yo acá puedo pasar datos, información, pero después es prueba y error. Además que para mí sí hay como así tips, por decirlo de alguna manera, pero no hay una manera de hacer huerta. A cada persona le va a funcionar algo distinto. Entonces, yo por ahí digo acá algo que a mí me funcionó y después viene otra persona y dice, bueno, mira, funciona de esta otra manera. Bueno, genial. Así que probemos, equivoquémonos. Bueno, voy a pasar a dar una primicia. Sí. Una muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy buena noticia. Conseguimos el permiso. Acá los chicos consiguieron el permiso. Vamos a abrir la caja semillera comunitaria acá en la radio. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente es una caja que va a contener semillas. La iniciamos nosotros, que estamos acá, con algunas semillas que teníamos. Pero está abierta a que cada persona colabore, digamos, aporte. Ya sea llevándose semillas para iniciar su huerto, para continuarla, o también si tiene semillas de más, que por ahí no va a usar, que las puede traer a la caja para que otras personas se las lleven. Sí, quería decir que Natalia Rabina ya colaboró con sus semillas, tenemos habas, bueno, no voy a contar más, vamos a dejar a la sorpresa, pero quiero también comentarles que ella tiene su programa, que se llama Huertera en YouTube. Así que bueno, sería hermoso que la siguieran también, y es un complemento también para seguir aprendiendo sobre huerta. Sí, Nati Rabina sabe un montón. Ella es además ingeniera agrónoma. Bueno, siguiendo con la caja semillera, vamos a ver algunas cuestiones generales, ¿no? De cómo se hace, cómo hago. Bueno, como estamos en este momento tan especial de pandemia y de cuarentena, vamos a tomar todos los recaudos necesarios. En la cajita semillera todas las semillas van a estar empaquetadas, ¿sí? O sea, la persona que quiera venir a retirar semillas a partir del viernes que viene, que es viernes 5 de junio, a las 12 del mediodía se puede acercar a la radio a llevarse su paquetito de semillas. Si se junta más de una persona, pedimos que respeten las distancias, ¿sí? Traigan el tapaboca. Y además, cuando se lleven este paquetito de semillas, lo dejan en su casa, se lavan bien las manos y esperan 24 horas para volver a usarlo. Así descartamos cualquier tipo de contagio. Ustedes saben que el virus puede quedar en las superficies, pero después de 24 horas ya muere, así que no hay ningún peligro. Bien, para aquellas personas que quieran aportar semillas a la caja, les pedimos que, por favor, para seguir con estos cuidados, si las pueden traer ya empaquetadas y rotuladas, listas para que se las lleve otra persona. Eso sería un aporte tremendo. Y aquellas otras personas que no tuvieran semillas, pero igual quisieran sumarse a esto, pueden dejar en la caja paquetitos, ¿sí? Que pueden ser hechos con papel de diario, con hojas borrador o con bolsitas chiquititas que tengan por ahí que ya no usen. Eso también es un muy buen aporte. En la caja semillera va a haber, por un lado, semillas de huerta para sembrar, que vamos a ir hablando y viendo cómo se siembran acá en la columna. Y por otro lado, vamos a agregar también semillas de plantas nativas. Espectacular. Completo. Completito, sí. Así que bueno, también eso, quien no tenga semilla de huerta, pero tenga semilla de alguna planta nativa, puede sumar. Por lo pronto, ahora en la cajita, además de las semillas de huerta, vamos a poner semillas de Sesbania punicia, que es una especie de arbusto. ¿Sí? Digo especie de porque no estoy segura si la clasificación es de arbusto, pero no es un árbol, ¿sí? A eso voy. Que es una planta nativa, muy linda. Esta variedad da flores rojas, hay otra variedad que da flores amarillas. Y tiene la particularidad de que es leguminosa. Todas las leguminosas son las plantas que dan chauchitas, ¿sí? Como las arvejas, como las habas. Bueno, esta también es leguminosa. Y las leguminosas aportan mucho nitrógeno al suelo, con lo cual eso es muy positivo. Así que bueno, hasta acá estamos por hoy con el segmento verde. Espero que les haya aportado. Y bueno, eso, vuelvo a repetir, cualquier pregunta, duda, comentario, aporte, por ahí no se les ocurrió ahora y se les ocurre durante la semana, lo pueden publicar en el Facebook de Lore. Y bueno, y la semana que viene seguiremos. Así que bueno, gracias. Así será, gracias a vos, Edna Rodríguez. Qué lujo que estés acá con nosotros. Y bueno, cualquier cosa, repetimos el número, el WhatsApp de la radio. Y pueden escribir, si no, también al Facebook de Lorena Arroyo. O pueden escribir al Facebook de la radio. Radio Comunitaria FM Punta del Indio. Y el WhatsApp de la radio es 11-2834-9403. 11-2834-9403. Gracias, Edna. Ubuntu. De la tierra envuelto en jugo de limón, las promesas enterradas salen a probar el sol. No te vayas sin sentirte lleno de todas las magias. Llegando hasta la cima, entregar el corazón. De una piedra sueña con una canción, esparciendo las semillas en los surcos de tu voz. Todo pasa y pasará, el camino es para andar sin apuro por llegar. El regalo es caminar. Suelta el miedo del error, toma el vino del amor, canta con el corazón. Y el invierno ya se irá, verás que renacerás en la selva en libertad. La ra ya ra ya ra ya. Aquí no más. Si al final es la verdad de la vida, te llevas lo que quedan los demás, lo que quedan los demás, lo que quedan los demás. Momento literario. Palabras del viento. Mi nombre es Julia Echenique y he venido a recitar Más a Dioses, de Mario Benedetti, que es un autor uruguayo. También la poesía es un adiós, al alzar al silencio, a las derrotas, a las lecturas que no dejan nada, a cierta piel y a tantas otras cosas. La poesía se mete en un cuarteto y allí se queda a repasar la historia. Verso más verso, menos, se despide de tantas epopeyas misteriosas. Su adiós tiene el sabor de la distancia y de las cercanías que se gozan. La poesía es un lago que refleja a las nubes borrachas cuando lloran. Adiós a los declives, adiós al esperpento y a la sombra, pero no al corazón de corazones ni al amor de cristal que no se borra. Buen día, Ale. Buen día, oyentes. Hoy digo que cuidar la naturaleza que nos rodea, los árboles, los pájaros, nuestros semejantes, y cuidarnos a nosotros mismos, es una misma cosa. Cuidar y escuchar a nuestro cuerpo, a nuestro ser. Les voy a leer de Jorge Bocos Lescano, del libro Como si el mundo fuera natural, el poema Si uno pudiera amanecer llorando. Si uno pudiera amanecer llorando, si pudiera no abrir los ojos y seguir sosteniendo la noche. No, pero no. La realidad trae las formas de una habitación, de un vaso, de unos libros. Y entonces ya no hay más que la inquietud de un tiempo que es ajeno, que es de otros, lo mismo que los gestos y a veces hasta el gusto del café. Lejos. ¿Dónde? Muy lejos. Algo como el aliento de unas voces que se callan, o el destello de un vestido que se aleja. ¿Por dónde? Parecería resistirse, temblar aún. Y es inútil, porque es preciso disponer del alma, tener un alma y no una triste arena que se vuela sola. Dios mío, y qué desprecio ha de sentir la renovada luz frente a un cuerpo que torpemente busca unos zapatos, toma unas ropas y se va. Se va sin atender a esa dulzura secreta de la piel. Se va dejando que se acabe todo, como si no importara, como si todo fuera natural. Hola a todos. Hoy les voy a leer dos poemas. El primero es de un poeta dorreguense y el segundo es de, como le gusta decir a mi amiga Lorena Arroyo, una semillita puntaltense. Poema número 40 de la sexta poesía vertical de Roberto Juarroz. Desbautizar el mundo. Sacrificar el nombre de las cosas para ganar su presencia. El mundo es un llamado desnudo, una voz y no un nombre, una voz con su propio eco a cuestas. Y la palabra del hombre es una parte de esa voz, no una señal con el dedo, ni un rótulo de archivo, ni un perfil de diccionario, ni una cédula de identidad sonora, ni el banderín indicativo de la topografía del abismo. El oficio de la palabra, más allá de la pequeña miseria y la pequeña ternura de designar esto o aquello, es un acto de amor, crear presencia. El oficio de la palabra es la posibilidad de que el mundo diga al mundo, la posibilidad de que el mundo diga al hombre. La palabra, ese cuerpo hacia todo. La palabra, esos ojos abiertos. El siguiente poema lo escribió Adri García. La casa tiembla. Permanezco inmóvil, expectante, chiquita. Miro la tenue claridad de la madrugada. Ya no se oyen los pájaros. Solo la chapa y la ventana del sur suenan con las gotas impetuosas. A esta hora, todos somos nadas quietas atravesadas por la tormenta, respirando lenta y suavemente, sintiendo un eco ancestral, mientras esperamos poco a poco cese, se calme. No sé cuánto, dura bastante. Se oye un chingolito decidido, alivianado. La tormenta se transformó en lluvia, lluvia que cae aletargando el tiempo con el sonido adormecedor sobre el zinc. Cierro los ojos, giro sobre la cama. Vuelve a ser propicio soñar. Les abrazo fuerte. Felicidad y Kumé Monguem. Intereses bien claros, Ayer azúcar, hoy soja. Ayer azúcar, hoy soja. Contaminándolo al suelo, van matando nuestra tierra, van matando nuestra tierra. Los boom reclaman su tierra, que fue saqueada hace siglos para vivir dignamente. Cansados ya de esperar, cansados ya de esperar. El Sanar Cantando es un proyecto realizado para desmitificar la actividad del canto, reflexionar sobre esta, conocer los procesos que atraviesan el cuerpo y la psiquis, por los que vamos transitando al expresarnos con nuestra voz y poder permitirnos esa posibilidad de compartirnos para liberar aquello que es único e irrepetible en cada ser. Bueno, y aquí en esta nave, siempre al calor del calfucutral, del fueguito azul, nos trasladamos a este otro momento del Sanar Cantando, pero seguimos acá ahora entrevistando a quien también, aparte de huertera y yuyera, es una gran música y es nuestra queridísima Edna Rodríguez. Otra vez yo. ¿Otra bueno, vez? Hola, tanto tiempo. Esto de pronto te fuiste, volviste. A... Estoy acá, estuve siempre acá. Bueno. Bueno, vamos a iniciar entonces la entrevista del Sanar Cantando. Pero en principio quisiera saber cómo fueron tus comienzos en la música. Bueno, a ver, mis comienzos en la música. Bueno, básicamente yo creo que se inicia desde el día uno en que mi mamá nos cantaba canciones todas las noches antes de ir a dormir o nos leía esas poesías así también con esa voz cantante. Con esa voz musical. Sí. Claro. Y alguna vez cada tanto se ponía con la guitarra y cantaba alguna canción. Yo creo que sobre todo esos primeros recuerdos quedan ahí muy muy grabados y me parece que fue una de las personas ahí fundantes, digamos, en lo que es la música para mí y sobre todo el canto, ¿no? Así que ahí mi madre. Y bueno, en cuanto a mis inicios, yo desde que tengo memoria canto. En el jardín, me acuerdo pidiéndole al maestro, ¿puedo cantar una canción para mis compañeros? El deseo. Y esto me lo contó después mi madre, porque yo no me acuerdo, que un día le dije, mamá, quiero cantar en un coro. Yo tenía 7 años. Y mi mamá dijo, bueno, está bien. Y así fue como me anotó en lo que era el coro de niños de Radio Clásica en ese momento. Con la dirección de Gustavo Hernández, que acá aparece la segunda persona así que me ha marcado para bien fuertemente en lo que es la música, porque bueno, gran compositor y músico, gran persona y siempre con esta cuestión de lo lúdico, que para mí es tan importante en la música, sobre todo cuando se aborda con niñes, ¿no? Esta cuestión del humor, de jugar cantando. Él siempre decía, no metan la voz para adentro. Si se van a equivocar, equivóquense de veras. Con todo. Con todo, alárguenlo. Y bueno, así fue que estuve durante 7 años ensayando y cantábamos en todos lados. La verdad que fue una experiencia increíble. Hemos incluso sido el coro de niños de Carmina Burana, que es un oratorio hermoso, claro. Y tener ahí una orquesta atrás tuyo con toda esa potencia y, no sé, y el solista y la otra, la soprano solista, y bueno, nada, eso fue una experiencia alucinante. Aparte así en grupo, ¿no? Y esto, siempre con esa cosa del humor. Que digo, él tenía un nivel de exigencia porque el coro sonaba tremendo. Prolijo. Muy prolijo, pero siempre desde ese lugar, desde el vamos a como a pasarlo lo mejor posible y hacerlo, no sé, lo más lindo que nos salga. Nunca ni nos retó, digamos, en todo caso, si nos retaba era porque éramos dispersos, nos portábamos mal, ¿no? Pero cosas de niños. Pero nunca desde el lado de se equivocaron o salió mal, nunca. Y eso creo que es uno de los valores más grandes, así, en lo que es la enseñanza de la música. Así que sí, sobre todo iniciar de niña con esos valores es fundamental. Es una base muy importante, muy buena para el resto del camino, ¿no? El recorrido. Totalmente. Así que ahí, si quieren buscar a Gustavo Hernández, tiene varias composiciones suyas, es pianista, es compositor, aparte de director de varios coros, pueden buscarlo. Genial. ¿Querés contar algo más sobre el recorrido así destacado de algún docente o alguna situación en particular que te haya marcado fuertemente para bien? Dale, voy a hablar ahora de mi parte percutiva, digamos. Bueno, mi hermano fue baterista durante muchos años y me acuerdo que en ese momento vivíamos todos juntos y todo lo que estaba a su alcance, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, percusión por acá, y una lapicera y una cucharita, y una cosa todo el día, escuchar esa cosa del batero que no puede parar. Por favor. Bueno. Y un buen día mi hermano también empieza a percusión. O sea, ¿cómo se llama tu hermano? Mi hermano es Adriano, también habitante, vecino del pueblo. Si es que me está escuchando, te mando un abrazo enorme. Ah, por eso, hay que hacerlo. Bueno, y entonces un buen día él empieza a percusión con Alejandro Oliva, otro gran músico, percusionista, compositor y gran docente. Bueno, empieza percusión, la cuestión esta del percutir todo continúa, por supuesto. Y yo con la percusión hasta ese momento, bueno, no, como que mucho, era ese registro de mi hermano todo el tiempo golpeando, bueno. Y un día voy a una de estas muestras que hacían a fin de año. Ale Oliva siempre organizaba esas muestras así con un montón de gente, todos sus alumnos. Armaba unos grupos grandes y hacían unos toques. Bueno, yo caigo a una de estas muestras y me volví loca, básicamente. Fascinada. 5 minutos de la muestra y yo ya estaba parada, la única parada, bailando. O sea, sin poder evitar todo eso que estaba sucediendo y diciendo, esto es alucinante, yo quiero hacer esto. O sea, no puedo seguir, continuar mi vida sin hacer esto. Bueno, dicho y hecho, al año siguiente arranqué yo también clases con Alejandro Oliva, que otra vez, un docente que siempre abordó la música a partir de lo lúdico. Y lo vuelvo a repetir porque me parece fundamental, importantísimo. Siempre con humor, con juego, improvisaciones desde el momento cero. Y bueno, a mí en lo personal siempre me tiró para adelante. Bueno, es una persona que sí, que me ha inspirado mucho y me ha marcado así de manera fuerte, digamos. Hermoso, está presente entonces, super, seguramente. Súper. Ambos docentes y todes, ¿no? Siempre están ahí acompañándonos cuando estamos haciendo música. Totalmente. Esa presencia queda para siempre. Bueno, ¿podemos hacer un pequeño resumen entonces de las preguntas del Sanar Cantando? Que serían, ¿por qué cantás y por qué cantar? Bueno, ¿Por qué cantar? No sé. No tendría respuesta para eso. Creo que cada uno le irá encontrando, ¿no? No sé si yo decir por qué cantar, como que eso es algo claro, como si yo tuviera la palabra ahí, divina. No. ¿Por qué canto yo? Tampoco me lo he preguntado demasiado, es un poco algo que esto, viste, me ha salido así, me ha salido. Pero sí que bueno, que el canto tiene esta cosa de que vos sos instrumento, caja de resonancia, matices, ánimo, y encima es la fuerza de la palabra más la melodía, más las emociones, más toda esa cosa resonando, y eso es una locura. Y eso es algo increíble. Y entonces, de repente todo ese cuerpo ahí vibrando adentro tuyo, ¿no? Y hacia afuera. Así que eso es maravilloso, y calculo que esa será una de las razones por las cuales canto. Vivenciar en sí ese sentir. Esa sensación. Y compartir. Compartirlo, por supuesto, es una, para mí, una hermosa manera de decir. Y después, bueno, esto que además genera muchas cuestiones físicas, ¿no? Esto, como es todo el cuerpo ahí implicado, que entonces digo, más allá de que esta cosa de, ay, bueno, cantar no es para mí, yo desde mi humilde lugar se lo recomendaría a toda persona, que lo probara sin juicio, nada, para ver qué sucede, porque genera muchos movimientos, ¿no? Bueno, todas expresiones de arte generan movimientos, pero bueno, yo particularmente ahí con el canto encuentro que es algo como muy, muy mágico, muy del propio cuerpo. Así que bueno, eso. Muchas gracias, Edna. Bueno, queda ahí entonces tu colaboración al proyecto Sanar Cantando. Bien, y entonces ahora nos va a encantar mucho, mucho, mucho que nos compartas una canción que aparte es de tu autoría. Pero ¿sí? Empezamos con otra primero. ¿Vamos a empezar con otra? ¡Y! ¡Sí! Por favor. Pero no tengo... la lista la tengo acá abajo, pero no, no tengo conciencia en este momento. Así no me mandás de una así a la pileta de agua helada. A ver. Bueno, tenemos el placer enorme de en algún momento haber compartido música, y allí nos han quedado estas hermosas notas, ritmos para compartirles. Y ahora volvemos. Bien, y entonces vamos a comenzar con... Sí, volveremos y seremos millones. Millonas. Millonas. Millones es inclusivo, así que ya está. Bueno, vamos a arrancar entonces, si te parece, con Adiós Pueblito de Iruya, que es una copla anónima. Bueno, Iruya está ubicada en el norte, en nuestro noroeste argentino. Y la recopilación fue hecha por la gran Leda Valladares, que ha recopilado tanto, tanto, tanto material de aquellas zonas. ¿Estamos listas? Perfectamente listas. Bueno. Vamos nomás, entonces. Para el año hay de volver, si no me jazmines, jazmín hermoso florido. Pajarito sin tu nido, solo te queda el bolido. Pajarito sin tu nido, solo te queda el bolido. Qué loco, acá en la radio no hay aplausos, ¿no? No vamos a poner esos aplausos de plástico en la radio. No, por favor, no, no. Que aparte el silencio también es tan hermoso. Sí, es maravilloso. Aparte del otro lado están aplaudiendo. Yo me imagino... Ovaciones. Está temblando el piso. No se la creía la piba, ¿viste? No se la creía ni a gancho. Y ahora sí... Ahora me sí. Equivoqué, pero ahora sí se viene. No lo puedo dilatar ahora más, ahora que ¿no? sigo castigando por el error, ¿viste? No, no, ahora no lo podés dilatar más. Se viene esta canción que yo ya conozco, así que tuve el honor de escuchar esta hermosa canción que se llama No Más y que merece la audiencia escucharla, por favor. Bueno, entonces, acá vamos. Ni las manos en el cielo, no tengo una gran ilusión, ni los pies en el suelo. No tampoco grandes vicios. Y tengo miedo a las alturas porque si me caigo, tengo miedo de descubrir que puedo volar como si fuera un pájaro. Y tengo miedo al desprenderme porque si lo suelto, tengo miedo de descubrir que puedo elegir el ritmo de mis pasos. Y es que no más tengo mi propia voz y estos acordes. Y es que solo tengo mi propia voz y estos acordes. No sé dejarlos quietos, no sé ponerles un freno. Me pierdo y me enredo ahí en mis propios miedos. Sacarme este nudo en la panza. ¿Será miedo a la muerte? ¿Será que nada me alcanza? Hermoso, ¿no? Compartir así un sentir tan profundo, ¿no? De pronto desnudarse un poco, ¿no? Bueno, vamos a hacer un cambio, un pequeño cambio de escenografía, ah, como momento. En el teatro. Sí, sí, sí. Ahí estamos. Porque ahora... vamos a continuar. Vamos a contarles a la gente que lo que estamos haciendo es que se movimos el teclado. Claro. Para dar lugar a otros. Que va a dar lugar a la guitarra, a la conga, ¿no es cierto? Exactamente, la tumbadora. ¿Qué más va a sonar? un cajón. Muy bien, muy bien. ¿Un cajón de manzana? Ay, no. Qué mal chiste, ¿no? Un cajón peruano flamenco. Wow. Bueno, ¿y con qué vamos a seguir, querida Lore? Y ahora, querida Edna, vamos a continuar con Vestida de Sol, que es una canción que, bueno, tiene su recorrido. Se inició por la inspiración que me generó una amiga hermosa que tengo, que se llama Martina Centurión, en una tarde de sol en una plaza. Esto ya lo conté otras veces, pero quién sabe, siempre hay alguien nuevo ahí, nueve del otro lado, que tenga que conocer la historia, ¿no? Y ella me dijo simplemente que vino a este mundo, a esta vida, a ser feliz. Y lo dijo de una manera que yo me sentí ella en ese momento. Se me espejó eso y dije, y claro, qué certeza. A eso vine. Y después, también lo hablamos con ella, nos dimos cuenta que la canción en realidad es como para la naturaleza, ¿no? Es así que a ella va dirigida. Y nosotros somos parte, así que es para todos. Bueno, podemos decirle a la gente que si tiene ganas la puede bailar, ¿no? Por cierto? Supuesto, del otro lado vamos a estar un candombito. Sí, vamos a estar deseando que esas cosas sucedan. También pueden hacer las claves, ¿eh? Pueden hacer las palmitas, por supuesto. Comenzamos cuando gustes. Vestida de sol, de un hoy y de un mañana, de juegos de colores, de vuelos y canciones, rayito que te funde de amor y de pureza, librando corazones con magia y con certeza. Espejo que ilumina a mi alma y me recuerda que estoy en este mundo para abrazar la vida y cultivar aquello que late allí en la tierra, que late allí en la tierra, que late allí en la tierra. Sabiduría intacta de abrazos milenarios, de brotes poderosos buscando realizarse, parir de las entrañas aquello que florece, perfuma y embellece la vida cotidiana. Espejo que ilumina a mi alma y me recuerda que estoy en este mundo para abrazar la vida y cultivar aquello que late allí en la tierra, que late allí en la tierra, que late allí en la tierra, que late allí en la tierra. Allí en la tierra, la tierra. Un viajecito. Un viajecito ahí a la tierra, ¿no? Al centro de la tierra, parece. Que late ahí en la tierra, allí en la tierra. Me encanta este tema. Ay, gracias. Bueno, si ¿cómo no escucho mi voz? Por si no quedó claro, el nombre de la canción es Vestida de Sol. Y es de Lorena Arroyo. Ahí está. Pueden encontrarlo en las redes, ¿no es cierto? Sí, sí, pueden encontrarlo en mi canal de YouTube, Lorena Arroyo. Ahí van a encontrar esta canción. Y muchas otras. Y muchas otras, así que vayan ya mismo. Y a ver a Edna Rodríguez, ¿dónde la podemos encontrar? Bueno, yo estoy por el barrio Sarandí. también sí, estoy en YouTube, Edna C. Rodríguez. También tengo una página de Facebook, también tengo SoundCloud, y bueno, en los tres lugares estoy con el mismo nombre, Edna C. Rodríguez. Edna C. Rodríguez. Impresionante. A buscarte también, ya. Bien, vamos a continuar ahora entonces con esta última canción. El último tema, tan rápido se pasa cuando es tan lindo. ¿Viste? Pero no, bueno, momento, porque esto tiene que volver a suceder, ¿eh? Sí. No quisiera que fuera la última vez, Edna Rodríguez. Pero bueno, el programa de hoy se termina. Sí, se está terminando, así que vendrán otros. A hacer esta canción y después nos iremos yendo despacito, ¿sí? Bueno. ¿Y cómo se llama el siguiente tema? Este tema en cuestión se llama Cae Sueña. Y también es tuyo. Y también es de Lorena Arroyo. Muy bien. Ay, niña, juega descalza en la tierra blanda. Recuesta tu cuerpo verde, riega tus venas. La savia de Pachamama latiendo espera que ya se abran y que respires la libertad. La savia de Pachamama latiendo espera que ya se abran y que respires tu libertad. Cargado de astros plateados te llama el cielo, brillando grita tu nombre en pie de guerra. Su lucha cesará solo cuando te pierdas. Soñando abrazar su alma, niño, despierta. Cae, cae, cae, cae. Sueña, sueña, sueña, que un mundo sin celulares te espera. Cae, cae, cae, cae. Sueña, sueña, sueña, que un mundo sin celulares te espera. Ay, niña, juega descalzo en la tierra blanda. Recuesta tu cuerpo verde, riega tus venas. La savia de Pachamama latiendo espera que ya se abran y que respires la libertad. La savia de Pachamama latiendo espera que ya se abran y que respires tu libertad. Cargado de astros plateados te llama el cielo, brillando grita tu nombre en pie de guerra. Su lucha cesará solo cuando te pierdas. Soñando abrazar su alma, niña, despierta. Cae, cae, cae, cae. Sueña, sueña, sueña, que un mundo sin celulares te espera. Cae, cae, cae, cae. Sueña, sueña, sueña, que un mundo sin celulares te espera. Un aplauso grande para Edna Rodríguez, que está acá en el piso. Qué emoción compartir estas canciones, compartir la huerta, que estés acá en este momento, que se repita. Y si no, te estaremos, si está el fragmento verde, así que continuará. Y ya tendremos nuestro momento también para poder compartir canciones, también ensayar, ¿no es cierto? Y que nos escuchen, miren, cuando estemos todos afuera y podamos reunirnos y poder compartir, ¿no?, la música. Tal vez que haya una cuerda de candombe también, sí, tocando, que bailemos. Y bueno, que podamos compartir mate, etcétera. Eso va a suceder, ¿no es cierto? Que va a suceder. Por supuesto. Seguramente en algún momento va a suceder. Y vamos a por ello, ¿no es cierto? Haciendo cosas para que eso suceda. Bien. Entonces ahora vamos terminando el programa. Quiero agradecer profundamente, bueno, a Edna ya le agradecimos, a Leonardo López, que está acá siempre listo para la operación técnica y la edición del programa, y acá también estuvo con la parte de instrumentos y sonido, así que bueno, genial. Y quiero agradecer también a Julia Echenique, que hoy participó, es una semilla de Punta Indio también, declamadora de Punta del Indio, leyendo una poesía hermosa de Benedetti, a Naoko Watanabe, por también estar siempre en el momento literario, a Agustina Acosta, con esas voces que tienen, que nos hacen volar, que nos hacen soñar, realmente saber que están presentes es muy hermoso. Y bueno, ojalá de aquello que le contamos sobre salud indígena, sobre huerta, si llegaran a tener alguna duda, alguna pregunta, algo para agregar, para comentar, lo puedan compartir tanto en mi Facebook, Lorena Arroyo, o en el de la radio FM Comunitaria Punta del Indio, o por el WhatsApp que les pasamos hace un momento, que lo podemos volver a repetir. 11-2834-9403. Y como dice Naoko Watanabe, Kume Mongem para todes. Kala mara indraine, biverna matmaso andre. Ye, numbali angandwa. Saka futa pakipo, cha wone kuriza. Funu na iare, Chitaraina na tumande. Ye, numbali angandwa. Sakafuta pakipo, cha wone kuriza. Funu na hiare, chitaraina na tumande. Ye, numbali angandwa. Saire nubije, fiaina na tata. Tena tu trape at saifa tfena na bazavo. Ye, numbali angandwa. Saire nubije, fiaina na tata. Tena tu trape at saifa tfena na bazaye. Ye, numbali angandwa. Churu churu churu churu churu malangandwa. Churu churu churu churu churu malangandwa. Churu churu churu churu churu malangandwa. Churu churu churu churu churu malangandwa.